Amigos, muy buenas tardes. Javier Monroy le da la bienvenida a una nueva edición de Opinión, el programa donde explicamos las noticias. Y bien, ya el Perú tiene solamente 50% de incertidumbre. Me refiero evidentemente al anuncio del presidente electo Ollantumala de la mitad de los componentes hasta ahora de su gabinete, su primer gabinete presidido por Salomón Siomi Lerner, quien fue, recordemos, su jefe de campaña, un exitoso jefe de campaña, que logró llevar a Ollantumala a la victoria. A nosotros en lo particular nos parece acertada la decisión de nombrar, de designar a Salomón Lerner como presidente del Consejo de Ministros, primer jefe del gabinete. Acá en este país, ya lo hemos explicado otras veces, no hay primer ministro, amigos y colegas. La figura del primer ministro no existe en países como el Perú, donde tenemos una democracia representativa. Solamente en las democracias parlamentarias existe el primer ministro. Por ejemplo, en Inglaterra, en Japón, en Suecia, en otros lugares. No hay primer ministro en el Perú. Hay presidente del Consejo de Ministros o jefe del gabinete. Nada más. Que por cuestiones prácticas se le denomine primer ministro, eso es otra cosa. Pero es muy acertado que Salomón Siomi Lerner haya sido designado, no solamente por sus calidades de empresario exitoso, sino que básicamente ha sido un gran negociador político y ha demostrado su muñeca, ¿no es cierto?, y su capacidad de concertar, sobre todo en el proceso entre la primera y la segunda vuelta, a sectores más moderados y algunos sectores de derecha también, ¿por qué no decirlo? Y ha logrado, vamos a decir así, que Ollantumala se corra hacia el centro, con lo cual el Perú ha asegurado, digamos, una mejor capacidad de concertar y de seguir con este crecimiento económico macro que, a pesar de todo, también hay que reconocer, ha sido bueno, pero que necesita su contraparte social, que es la que este gobierno y el sello, no ideológico, sino el sello pragmático, vamos a decir así, del gobierno de Ollantumala, es el que encarna. Entonces, vamos a ir con el análisis, por supuesto. Hemos invitado también al alcalde de Pueblo Libre, Rafael Santos, que está aquí en la cabina con nosotros. Max Yarapaki se une a nuestra mesa de conducción, como siempre. Max, buenas tardes. Hola, Javier, ¿qué tal? Definitivamente el temor que se estaba, entre comillas, generando, promoviendo en algunos medios de comunicación no era para tanto, ¿no? Porque finalmente el gabinete del nuevo presidente Ollantumala es recontra moderadazo, o sea, para el contexto político, ¿no? O sea, me parece que había un nivel de exageración adelantándose a la posibilidad de que sea un gabinete totalmente radical, en el sentido de que se podría promover incluso una serie de confrontaciones con el sistema político democrático actual en el Perú. Pero ahí tenemos, por ejemplo, el ministro de Economía es un ministro que tiene una buena formación académica, amigos oyentes, y es pertinente también valorar esto, ¿no? Probablemente lo curioso de esto es de que muchas personas que de alguna manera estaban con esta expectativa promoviendo la incertidumbre, qué es lo que se venía, son ahora los que están apoyando la decisión que ha tomado el nuevo presidente de la República, ¿no? Y en el caso del ministro de Economía, este ministro se ha formado en una universidad canadiense, su formación de economista, y tiene una serie de estudios de maestría, incluso doctorado, ¿no?, en universidades de mucho prestigio. Y el nuevo canciller, que es el señor Roncagliolo, ¿verdad? Rafael Roncagliolo. Él es sociólogo, pero además ha sido docente en la Academia Diplomática, ¿verdad? Y también, obviamente, docente de una serie de carreras de posgrado en la Universidad de San Marcos, en la Católica. Y ha sido fundador de Transparencia. Claro, ¿no? Y una buena formación. Obviamente, el señor Lerner ha trabajado en Transparencia. Parece que lo primero que está haciendo es jalar a alguno de su entorno mucho más cercano, ¿no?, desde el punto de vista laboral. Pero en el caso de Castilla, por ejemplo, ¿no?, es una persona que tiene una buena formación académica, y yo no creo, esto es importante mencionar a los oyentes, de que en las decisiones políticas que pueda tomar el nuevo presidente, por ejemplo, de promover una exagerada, ¿no?, tendencia a usar los recursos del Estado para programas que no tengan mayor, de alguna manera, acercamiento real para resolver el tema de la inclusión social pueda de alguna manera ser, entre comillas, sometido, o sea, manipulado, entre comillas. ¿No? Ese rasgo, Max, persiste todavía en un sector de la ciudadanía, pero esperemos que las cosas vayan, los mensajes se vayan aclarando. Solamente acá una cosa. Sí. Una referencia que hizo Mauricio Mulder respecto a la designación de Castilla como ministro de Economía. Él dice, bueno, a nosotros nos calificaron de neoliberales durante 5 años y ahora escogen al que fue viceministro de ese modelo neoliberal y además lo ascienden a ministro porque era viceministro de Hacienda. Las cosas por su nombre. A mí me parece que si lo han escogido a él es porque le han propuesto un modelo de desarrollo económico absolutamente diferente, o no diferente totalmente, pero por lo menos que incluya lo social dentro de ese esquema de desarrollo, y el señor Castilla ha estado de acuerdo con eso. Por eso es que ha aceptado la designación. No creemos que él va a continuar con la política neoliberal a ciegas que sí hizo Alan García. Bueno, el detalle es de administrar los recursos del Estado, ¿no? Entonces, un Estado que es totalmente regalón, exageradamente, que no administra adecuadamente los ingresos que tiene, ¿verdad? Puede derrumbarse, incluso cualquier economía se derrumba. Eso ha pasado, por ejemplo, en Grecia, donde tenían una serie de subvenciones, así etcétera. Es. Italia, que, Irlanda, España. Italia y buena cantidad de Europa, incluso España, ¿verdad? Uh-huh. Que estaba utilizando recursos de la Comunidad Europea para subvencionar una serie de programas, incluso en infraestructura, etcétera, y que ahora se hace insostenible. Y España tiene 15% de paro. Claro, en resumen, hay que gastar lo que realmente se debe gastar, pero adecuadamente. Y parar el tema de la corrupción, que es otra de las tareas importantes, porque buena cantidad de los recursos que tiene el Estado, y esto ya lo hemos visto, mira, si uno va escarbando la performance en la gestión pública de muchas de las personas que han asumido responsabilidades políticas, y algunos incluso ministeriales, al año o a los 2 años se va descubriendo que hay una serie de problemas de malversación, de uso inadecuado de los recursos, de sobrevaluaciones, etcétera. Entonces, cuando los funcionarios, especialmente que acceden al poder político, van principalmente a utilizar sus influencias para el provecho personal o de su entorno, fracasan todos los problemas sociales. No nos olvidemos que en el tema de inclusión social, por ejemplo, los programas de asistencia social, hay estudios que ratifican esto. Más del 50% de los recursos se pierden en una serie de situaciones de informalidad, irregularidad. Es decir, esos recursos no llegan a los beneficiarios, sino al bolsillo de algunos funcionarios, que ya lo habíamos dicho. Y no solamente eso, Max, sino que cuando tú agarras el tema del asistencialismo y el clientelismo como formas, ¿no es cierto?, de promoción social, eso no solamente, digamos, hace perder fondos del erario público, sino que además hace que se adormezca y que se aburguese la mentalidad del peruano, porque ya no son capaces de desarrollarse por sí mismos, sino que esperan la teta del Estado. Es la verdad. Sí, bueno, yo creo que en estas condiciones hay suficiente tranquilidad. El Perú debe seguir avanzando, ¿no? Y considero que incluso el nivel de responsabilidad que ha tenido Ollanta para decidir su gabinete, pues, es de total confluencia, sumamente abierta, ¿no? Así es. A las diferentes opiniones. Y me había sorprendido, porque esto es lo que menos esperaba. Uh-huh. Así que, ¿quiénes van a estar en desacuerdo? Probablemente mucha gente, ¿no?, que bien pensaba de que aquí tenía que promoverse un nivel de radicalismo, y seguro la señora Luisa, que es nuestra oyente estrella, más tarde se va a pronunciar de una manera totalmente cuestionadora en este aspecto. Vamos a también a tener la palabra acá a través del alcalde de Pueblo Libre, Rafael Santo, que está aquí en la cabina con nosotros también. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es la expectativa que tiene en los gobiernos locales respecto al digamos, a la administración que se inaugura el día 28 de julio? Una primera palabra, alcalde. Bueno, muchas gracias más bien por haberme invitado, saludarte por 28 de julio, ya estamos próximos las fiestas patrias, a un cambio de gobierno, estamos en una fecha muy especial y obviamente tenemos que hacer un paréntesis, porque si bien es cierto que estamos cambiando de gobierno, estamos celebrando un año más de peruanidad. Uh-huh. Nosotros en Pueblo Libre somos el distrito bandera de la identidad nacional, uh-huh, el líder en identidad nacional, y somos conscientes que nuestra identidad fue creada o se inicia, uh-huh, en nuestra independencia, porque antes de eso éramos una colonia, antes de eso éramos el incanato, antes de eso éramos colonias. Vamos a continuar con esto, pero tenemos que necesariamente una pausa y de ahí continuamos. No hay problema. Gracias. Venimos, amigos. Bien.